tonight, we play no drama. Baila, baila conmigo. Dance like there's no mañana. Heat rising bajo el cielo. Tonight, we play no drama.